el otro coronavirus. Eloy es el padre de Manu, que tiene 10 años, 10 años, perdón, 10 meses. Hola, Eloy, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues mira, 10 meses hace mañana. Mañana. Yo ya le había puesto unos pocos más, ¿verdad? Sí, años unos cuantos, sí. Pues sí. Nada, estamos en un parque y ahora mismo veo a dos perros. ¿Qué tal el paseo? ¿Qué tal? Pues muy bien, este pequeñajo, pues como llevaba tanto tiempo sin salir, ha sido ponerle en el carro y quedarse dormido. O sea, madre, no lo podía hacer. A la calle, a dormirse. ¿Y cómo está Manu? ¿Cómo lo viste antes de la salida? ¿Estaba inquieto? Estaba cansadillo. O sea, es que, claro, él es muy pequeño todavía como para enterarse de las cosas. Si estaba cansado, estaba con ganas de dormir y ha sido ponerse en el carro y decir, ostras, esto me acuerdo yo que me estaba haciendo unas fiestas buenas. Y después de salir del portal, ya estaba dormido. Lo que sí que no tengo tiempo en esta cuarentena es que cuando empezó, raptaba, se dice, por el suelo, como los reptiles. Ahora ya prácticamente anda. Pues mira qué bien. Mira, ya que Manu no puede contarnos y no puede decirnos qué es lo que ve y cómo se siente, descúbrenos lo que ves tú, ¿no? ¿Cómo es tu barrio? ¿Hay algún parque cerca? ¿Las aceras son anchas? ¿Hay más gente? Pues mira, en mi barrio yo tengo la suerte de vivir relativamente cerca de Ciudad Universitaria, que es una zona un poco más apartada de lo que viene siendo la gran ciudad, gran urbe. Y ahora mismo estoy en un parque, me he venido hasta la derecha de la villa, que yo pensaba que iba a estar llenísima de gente. Y sí que hay chicos y chicas con sus padres, pero la verdad es que como es un espacio verde muy grande, no hay peligro de contagio ninguno aquí. Unos están con las bicicletas, otros están con los patinetes, no he visto todavía ninguna pelota, muchos están con palas para hacer agujeros en el suelo. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que sí, en los parques infantiles, pero también las pistas de petanca de los mayores. Cuéntanos, Eloy, ¿cómo ha sido el confinamiento para ti, para Manu, para toda tu familia, ¿no? Bueno, pues para Manu, como decía, ha sido un momento de gran desarrollo personal, porque claro, con los dos padres, con su madre y conmigo en casa todo el tiempo, dispuestos a estar con él, ha podido desarrollar muchas capacidades motrices, hemos estado bailando con él un montón y todo ello. La suerte que nosotros tenemos es una perrita, Lima. Y con ella hemos podido salir a las perritas y hacer un poco la vida de la tierra. Y además, la madre trabaja, yo también estoy trabajando y en ocasiones tengo que salir a hacer algún reportaje o alguna cosa. Así que, bueno, el confinamiento lo hemos vivido pues no pudiéndonos quedar en casa. No porque no quisiésemos, sino porque teníamos cosas que hacer fuera. Bueno, pues Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos y sigue disfrutando de ese paseo con Manu y que verás cómo todo sale bien. Sí, a vosotros por acompañarnos cada domingo por la mañana. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Saludos. Bueno, vamos a seguir hablando con más familias, con más amigos que también han aprovechado y bueno, pues han salido un ratito a la calle. Tenemos con nosotros a Javier Díaz Muriana, que está en Jaén, y bueno, creo que has estado dando un paseo con tu hija Alicia, que tiene poco más de un año. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues bien, aquí aguantando el chaparrón, como quien dice. Cuéntanos, oye, ¿cómo ha sido el paseo? ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues nada, estábamos esperándolo y nada, hemos bajado quizá con más expectación que en ningún otro momento, ¿no? Pues recordamos cuando salíamos antes a la calle, pues hacer cualquier cosa, cualquier rutina y como si nada, y ahora pues había hasta incluso cierto nerviosismo, no tanto por parte de la peque, porque es verdad que es muy pequeña, pero más por nosotros, ¿no? Por ver cómo gestionar esta nueva aventura, ¿no? Yo recuerdo los primeros días, ¿no? Que salíamos a la calle a comprar y que teníamos esa incertidumbre, ese no saber cómo gestionar las distancias, cómo gestionar el trato humano y sobre todo esa expectación, ese miedo a ver qué había en la calle, ¿no? Cómo era el nuevo mundo, ¿no? En confinamiento, pues ahora es otro desafío y es cómo afrontar este nuevo mundo todavía en confinamiento, pero ahora con la salida de los niños en la calle, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy normal, muy natural. Hemos visto a familias paseando, principalmente a niños en sus carritos, que también es una forma de evitar pues, que los niños puedan tocar, puedan acercarse, puedan romper ese requisito de la distancia social, ¿no? Sí. Y bueno, también es verdad pues, que ya hacía falta salir, ¿no? Sobre todo para los peques que llevaban encerrados en casa mucho tiempo. Claro, ¿cómo es la? Cuéntanos, Javier, cómo es tu zona, o sea, lo que tienes alrededor, por dónde habéis paseado, si habéis jugado algo o si solo lo habéis llevado en la silla. Bueno, hoy es un día bastante gris aquí en Jaén, está nublado, ha llovido un poco por la mañana y bueno, enfrente de casa tenemos un olivar, así que bueno, hemos pasado un poco por el olivar y después hemos pasado por una avenida que se llama Boulevard aquí en Jaén, que es como la parte quizá más nueva, y bueno, hemos pasado un poco con el carrito, no hemos salido ni nada. Yo creo que mañana ya, pues si hace mejor tiempo, pues saldremos andando y podremos corretear un poco, que también hace falta, ¿no? Sí, oye, y aunque Alicia, bueno, pues a lo mejor todavía quizá es pequeña, ¿no?, para entender algunas cosas, pero ¿la habéis preparado de alguna manera para salir? Quiero decir, o sea, ¿lleva suficiente protección? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, claro, esto es un asunto en el que la familia estábamos bastante confusos, ¿no?, porque no sabíamos primero los requisitos, que entendíamos que eran parecidos a los de los adultos, pero hay que tener en cuenta que hay niños pequeños, pues que no... Somos los adultos y ya no, nos tocamos la cara y tenemos cierta dificultad para gestionar lo de la mascarilla. Imagínate un niño pequeño, pues eso, que no llega a entender, que tiene apenas 2 años y que tienes que ver cómo lo hacen. Nosotros hemos hecho unas mascarillas caseras en casa con tela, y le hemos hecho una a ella, pero claro, no se la deja quieta. Si se la pone, se la quita o se la toca, entonces es un absurdo. Lo de las mascarillas, si no es imprescindible, sobre todo para niños pequeños. También hay que tener en cuenta que pueden crear asfixia, que puede haber un riesgo. Entonces, los niños pequeños, lo más sensato es mantener la distancia de seguridad y ya está. Y después, bueno, pues sí, nosotros nos hemos puesto las mascarillas para que ella viera, se la hemos puesto a ella, aunque se la ha quitado, lo del lavado de manos lo hemos estado ensayando durante todo el confinamiento, así que bueno, que ahora toca aplicarlo y bueno, los niños son una esponja, entonces aprenden muy rápido y eso se nota. Oye, ¿y hay algo que te haya llamado la atención durante este paseo? ¿Has visto algo quizá no muy normal o crees que todo se está llevando con una normalidad, bueno, pues como un día a día? Sí, yo creo que es domingo, hay menos tráfico, hay menos gente en la calle y sin embargo sí que parece que hay algo de más vida, ¿no? Yo creo que hay cierto relajamiento también de la gente, entre otras cosas porque la vida sigue y en el momento en que sales a la calle ves que hay una necesidad brutal de volver a la vida normal, ¿no? De volver a la calle, de volver a las compras y si eso es lo que nos permiten, pues no nos importa hacer cola fuera de los comercios y yo creo que hoy hemos visto cómo lo de los niños, que tanto miedo nos han metido, no era algo tan grave ni era algo tan malo. Yo creo que en ningún momento se debió dejar a los niños en casa encerrados, confinados. Ya, oye, claro, y entonces, ¿cómo habéis llevado ese confinamiento con la nena en casa? Bueno, a ver, es lo que te decía, hay niños más grandes que sí que lo entienden y que incluso por eso me parece peor, ¿no? Pero niños pequeños como Alicia, pues bueno, pueden llegar a sentir en su desarrollo emocional y en su desarrollo físico, pues que no salen a la calle, pero no lo expresan y si se le crea un ambiente de juego y de paz dentro de la casa, pues no hay mayor problema que ese, pero por supuesto la hemos visto pues sorprenderse cuando veía gente por la calle, ¿no? Y señalaba que llevaba 2 meses solo viendo a sus padres. Claro. Y yo, sinceramente, y lo he defendido en varias ocasiones, creo que ha sido una decisión equivocada la del confinamiento de los niños desde el primer momento. no hacía falta esperar tanto. Y después hemos visto las torpezas y hemos visto los miedos, ¿no? De tanto de la población como de y los cuestionamientos como de incluso algunos de que se hacen llamar expertos en el desconfinamiento de los niños, ¿no? Sí. Creo que fue una decisión equivocada, ahora se ha rectificado, creo que se están dando buenos pasos, pero yo soy consciente de que hay familias que lo han pasado muy mal y esto ha provocado ya, ¿no? Ciertos traumas tanto a niños como a familiares que yo creo que va a tardar tiempo en normalizarse y también sí, claro. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta para el futuro. Hombre, la cuestión es que yo creo que sería interesante quizá más adelante en algún otro programa hablar de ese estado psicológico, ¿no? Pues yo creo que va a ser una aventura para Alicia cuando sea mayor y el poder contarlo, ¿no? Y el poder contárselo como lo ha vivido. Javier, muchísimas gracias y bueno, pues espero que sigáis disfrutando de estos paseos. Gracias a vosotros y gracias por el otro coronavirus, por darnos estas nuevas perspectivas que poco se escucha en los medios de comunicación y que gracias a la red de medios comunitarios pues tenemos el gusto de aprender y de escuchar. Así que muchas gracias a vosotros. A ti, gracias. Bueno, pues tenemos más historias que seguimos en Andalucía. Nos vamos a Sevilla y estamos con María Limón. Muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien porque me siento... Sí, sí, te escucho. ¿Has salido hoy de paseo con tu peque? ¿Con yo? Yo, bueno, hola Rafi, hola. Los compis y enhorabuena por la iniciativa. Yo estoy entusiasmada todos los domingos. Uh-huh. Pues yo soy una persona que ha desobedecido el confinamiento de los niños y de las niñas. ¿Y qué ha pasado? Que estoy con Muriana, estoy con muchísimos padres y madres que tenemos bebés, que bueno, que nada más que los sacas a la calle con todas las medidas de protección, de distancia, de que no toquen nada, y que al final una persona que lleva un perro, pues esa persona también puede propagar el virus si no toma las medidas, o cualquier otra persona que salga a la calle, ¿no? Pues lógica, esto es una cuestión de lógica aplastante, de que a un bebé, si tomas esas precauciones de ir por la calle a la distancia suficiente, Pues es que yo lo sacaba y a la media hora estaba dormido y lo metía, lo volvía a meter en casa. ¿Por qué? Porque tu pequeño, John, ¿qué edad tiene? ¿Qué tiempo tiene? Pues John tiene 14 meses y en esos 14 meses, que se lo contaré cuando sea mayor, justo ha empezado a andar. Imagínate un bebé que empieza a andar, que empieza a tirarlo todo, que empieza a correr y metido en un salón, que por mucho, porque John además es un niño súper divertido, súper feliz, pero muy nervioso, muy activo. Y llevaba un momento ya que por las noches dormía mal y no estaba durmiendo mal y ya notaba una serie de fobias y aparte estaba con mi madre con un postoperatorio y la situación era complicada. Por lo que me cuenta el confinamiento entonces, complicado por todas las cuestiones que me estás comentando, ¿no, María? Ha sido duro y bueno, yo lo que quería trasladar era un mensaje de que yo creo que además los que nos dedicamos a los medios, si nos informamos con rigor, a través de expertos y a través de voces como colegios de psicólogos, colegios de pedagogos, expertos, que yo empecé a leer y empecé a hacer mi propia lógica y a ver que en el barrio de mi madre, porque yo me trasladé a su casa porque necesitaba estar con nosotros, veía que había muy poco tránsito por la calle, un espacio muy verde, no había policía. Y yo rápidamente me hice mi composición responsable siempre, de que yo tenía que mi bebé necesitaba salir, a mí nadie me ha recriminado nada, yo he visto a personas mayores paseando, tomando las precauciones. Creo que en esta situación la ciudadanía hemos dado una lección al gobierno, el gobierno ha sido muy insensible con los niños y con las niñas. Y es cierto, como decía Muriana, que no es lo mismo un bebé que un niño de 12 años, ¿no? Y hay situaciones muy variadas. Depende de cada niño también, ¿no? Cada niño es un mundo. Claro. Yo me vi en la posibilidad, por el barrio, por el sitio en el que estaba, vi la posibilidad de que podía sacar al bebé media hora, y era media hora, disculpadme porque estoy con media hora, y se quedaba dormido. se quedaba dormido y rápidamente lo volví a casa, es que estaba muy nervioso. Y Y así que he desobedecido. bueno, vamos a pasar un tupido velo sobre eso. ¿Y qué consecuencias negativas crees tú que ha tenido o que puede tener esto para la niñez? Para tanto y tantos niños y niñas que han Pues estado. mira, yo estoy en grupos de madres y algunas veces lo paso mal, porque hay muchas situaciones de precariedad, de hacinamiento, de madres con dos bebés solas. Entonces las circunstancias son muy, muy duras para personas. Y entonces los niños y las niñas, por ejemplo, niños más mayores que tienen deberes telemáticos a través del cole. Los padres no han podido ayudarles en muchas situaciones porque hay una brecha digital, ¿no? Y eso hay que trabajárselo y hay que hacer una reflexión posterior de si queremos ir hacia otros sistemas educativos, hay que afinar los procesos y hay que darle oportunidad a la gente a que tenga conexión. Y entonces hay niños y niñas que han tenido involuciones, ¿eh? El mío, por ejemplo, yo no lo he notado, pero sí lo notaba que dormía muy mal y que estaba mucho más nervioso. Ahora no hemos venido a la casa que tiene mi madre en el pueblo porque nos dieron autorización médica y el niño es otro, ¿no? Porque aquí hay un jardín y aquí hay un camino y bueno, es otra historia y es que lo notas muchísimo. Bueno, Y pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que todo se vaya solucionando y haya mucha mejoría en tu madre y con el peque que lo sí, disfrute ella lo que muchísimo. necesitaba era rehabilitación, poder caminar y claro, en la casa no podía, aquí sí. Lógico. Yo solamente quería terminar Sí, dime. apoyando, bueno, un saludo a Eloy que no sabía que tenía un niño de 10 meses. Y el mensaje que creo que la presión que hemos hecho ha hecho reflexionar al gobierno porque era una medida realmente dura. En otros países se ha demostrado que no era tan. Sí, y sobre todo que la ciudadanía española ha demostrado una gran responsabilidad, con lo cual no era necesario, ¿no? Pues nos Así que quedamos me con eso, alegro María. mucho. Muchísimas gracias. Un Muchísimas besito gracias. Un y besote. enhorabuena por el programa. Gracias. El otro coronavirus.